En primer lugar, hablar de la prisión como forma de violencia, junto con la justicia militar, forman la base del sistema represivo franquista. Son la columna vertebral del sistema represivo franquista. En segundo lugar, ¿cómo se diseñó este sistema y con qué objetivos? Por un lado, el aparato institucional de cumplimiento de penas, pero por otro, las formas de implicación y de colaboración o cohesión social que busca el régimen, bueno, o se puede hablar desde la propia guerra civil. En tercer lugar, el tratamiento penitenciario y pospenitenciario. Desde tres ámbitos, la legitimación del castigo, el ideal, las técnicas de conversión y la libertad condicional. Y por último, quitando bagaje, pues simplemente hacer un balance de este sistema, un balance más bien cualitativo en las direcciones que se interiorizan este fenómeno y que nos llevaría también a hablar pues de por qué no se ha conocido la realidad o se sigue conociendo mal. Y sin más, pues empiezo con esta idea de... Espérate, no se caerá nada, ¿no? No tiraré aquí. De columna vertebral, yo no voy a hablar de la justicia militar, pero sí de la interconexión con los consejos de guerra y con la reorientación y los objetivos que sufre la cárcel a partir del 18 de julio. Pedro Oliver ya ha mencionado ese colapso de lo que Luis también ha esbozado en proyectos de reforma y demás, y todo lo que se denomina cultura de guerra que pasa por ahí. El golpe, en primer lugar, hay que destacar su dimensión de iniciativa militar. No hay duda de que son los que controlan la violencia y que estas visiones a veces autónomas de violencia incontrolada pues cada vez son más, tienen menos espacio. La guerra es un instrumento de limpieza política y la prisión forma parte de ese instrumento. Sin embargo, a partir de noviembre de 1936, la guerra cobra una nueva dimensión, que es la denominada Guerra Larga. Franco deliberadamente prolonga, o parece que prolonga, la guerra con dos objetivos. Concentrar su poder político y, por otro lado, digamos que limpiar o depurar la sociedad, y se va viendo otro objetivo para el sistema penitenciario que considero esencial, que es la idea de conversión. Entre el 37 y el 38, el bando sublevado tiene tiempo bastante para perfeccionar ese aparato institucional. Y en torno a la batalla del Ebro, a finalizar la batalla del Ebro, está ya prácticamente diseñado y preparado este aparato institucional que ya se ha ensayado en la caída de las grandes ciudades, o que se ha empezado a perfeccionar desde la caída de Santander. Por tanto, habría que hablar de combinación de distintos métodos y de distintos objetivos. Y aquí me pongo muy sociológico. En primer lugar, paralizar. Y eso se lleva a través de paralizar al enemigo, se lleva a través de la eliminación extrajudicial. Pero esto no es solo una cosa de la guerra. Es año 36-37, 39-41 y tiene otro repunte entre el 44 y 48. Y creo que lo ha descrito, pues se puede entender como el auge de la pena de muerte, de la que desde luego aquí hay gente que puede hablar mejor. En segundo lugar, extirpar. Se hace combinando la justicia militar, clasificando, eliminando o encerrando, y el sistema penitenciario, que básicamente es aislar, redimir y convertir, y en tercer lugar, cohesionar, crear una nueva sociedad. Formas que implican lealtad, formas de creación de lealtad a través de dos esferas o dos comunidades que conviven: la comunidad de la muerte o la esfera de la muerte, que es la de los mártires, fundamentalmente la que recuerdan los vencedores, y la comunidad del castigo, que es la exhibición o la que forman parte los presos y su ámbito social, que son fundamentalmente los vencidos. Por tanto, una idea que hay que destacar es que este aparato es muy anterior a la legislación represiva de posguerra. Como decía Fernando, hay gente que sostiene ampliamente que el franquismo inventa todo, y bueno, pues no exactamente es así. Hay una coordinación a través de decretos reservados, documentación de los juzgados militares especiales, la policía, en fin, todo lo que son los servicios de policía militar, etcétera, etcétera, que no voy a detenerme, pero sobre todo en dos instrumentos de implicación en esa creación de la sociedad de posguerra. Uno, por ejemplo, que es la forma fundamental cuando caen las ciudades, cuando se liberan las ciudades, de fomentar la denuncia, la delación, que son los juzgados de porteros. Y, por ejemplo, en Madrid, que es una ciudad, bueno, Barcelona, por ejemplo, en Madrid, al día siguiente de liberar Madrid, ya están funcionando. Y un segundo ámbito, que es el que nos centra a nosotros, que es la creación de espacios para resarcir a las víctimas. Y fundamentalmente es el proceso en el que entran excombatientes en prisión, o familiares de excombatientes en prisión, y que explicaría la extrema dureza con la que, por lo menos la primera década de los 40, van a concentrar estos espacios. Por lo tanto, tenemos a la prisión como un lugar donde conviven ambos mundos, la muerte y el castigo. Legitimación de la última, legitimación del castigo, fundamentalmente a través de tres aspectos. El castigo debe ser ejemplar, puesto que la revolución o los que han ido contra el orden social también han atentado contra el orden sagrado. El castigo debe ser retributivo. El daño causado con Dios solo se puede, sanar a través del arrepentimiento, y solo se puede devolver el daño que se ha hecho a España a través del trabajo. Y en último lugar, el castigo debe ser aflictivo. Solo a través de la penitencia se puede volver el individuo sano a la sociedad. Como ustedes verán, esto es básicamente una fundamentación teológica del derecho a penar. Se trata al delincuente como un pecador. Luis Gargallo ha comentado la ideología defensista, se ha comentado la importancia de la Iglesia en el tratamiento penitenciario, las órdenes religiosas, los ámbitos femeninos. Sin embargo, aquí hay que hacer un matiz, y no quiero detenerme mucho, que es fundamentalmente cómo la guerra es concebida o es sufrida por la Iglesia como una guerra de cruzada, como una guerra de religión, y cómo también piensan la posguerra con esa misma con esa misma idea, ¿no? La proyección de la guerra para recristianizar España. Y en esa recristianización, en esa misión, es donde centran lo que desde prácticamente principios de la guerra se les está diciendo desde dos instancias que dictarán fundamentalmente las doctrinas que hay que aplicar en la nueva España, que serán el Vaticano y la Compañía de Jesús, que son fundamentalmente trabajar con los vencidos. Por lo tanto, yo quisiera hacer una salvedad con la continuidad. El redentorismo no es exactamente, sí es una prolongación del pensamiento conservador, retribucionista, defensista, como se ha comentado aquí, pero evidentemente pasa por la Iglesia y pasa por lo que es la Compañía de Jesús. Muy, muy ampliamente, la encíclica Divini Redentoris contra el materialismo ateo, donde la Iglesia vuelca esto. Año siguiente, el primado de España, el cardenal Gomá, después de entrevistarse con Franco, encarga a los jesuitas esta misión. Y en el año 39, todo esto ya está en manos de fundamentalmente la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que son los que controlan el Ministerio de Justicia. Tendríamos que hablar pues de todos los cargos y de tal, fundamentalmente con este señor que es Máximo Cuervo, director general de prisiones, que combina ambos mundos. El mundo militar, ya que es auditor militar, y el mundo de los propagandistas, ya que es propagandista de primera etapa. En cuanto a la praxis política de esto, la Iglesia también fabrica, o Franco se apropia, como ustedes quieran, de la campaña de justicia de Franco. Una campaña basada en el perdón con condiciones, y esto lo están repitiendo, y lo lanza fundamentalmente el día de la victoria, y es el discurso sobre los presos. Claro, es la idea del perdón cristiano. También se ha hablado aquí esta mañana del perdón. Perdón es olvidar, decía Sisinio, pero el perdón con condiciones es otra cosa. El perdón con condiciones es legitimar públicamente la pena de muerte, que es lo que estaba en aquellos años pues bastante acelerada. El perdón con condiciones son dos ideas de las que arranca la práctica de la redención de penas. Fundamentalmente, ser justo y duro con el criminal, que es irredimible por naturaleza, y utilizar el perdón, lo que entendemos por perdón, la caridad cristiana con el engañado, aquel que ha sido manipulado, aquel que ha sido engañado. Este es el sujeto redimible y este es en el que más se va a centrar la práctica de transformación penitenciaria. Por lo tanto, estas dos categorías, el problema es cómo se prueban estas dos categorías. Ya en prisión se prueban a través de la conducta, siempre individual, a través del trabajo y del arrepentimiento. Digamos que serían las señales de la buena conducta, con la salvedad de que el arrepentimiento solo puede ser por esta visión de la Compañía de Jesús o por cómo es concebida la penitencia. El arrepentimiento solo es, digamos, ratificado por el capellán. Entonces, ahí tenemos un factor importante. Muy deprisa, ya que hemos introducido estas dos categorías, la esencia fundamental de la redención de penas por el trabajo, que será a grandes líneas la base régimen por las que se dirige la vida en prisión hasta prácticamente toda la dictadura, sería la rebaja de un día de la pena por cada dos trabajados una vez que se hayan cumplido un tercio de la condena. Esto equivale fundamentalmente a la mejora de condiciones, a la más comida, por ejemplo, al envío de más cartas, a recibir más visitas y también al comienzo de una ayuda a la familia, que es un subsidio, me parece que son 15 pesetas por cada hijo menor de 10 años. Ahora mismo no. Por lo tanto, aquí hay un elemento importante, que es la conexión desde el principio, desde el diseño teórico, esto ya desde el año 37-38, de la vida individual y la vida familiar. A partir de aquí esto irá indisoluble hasta la libertad condicional, y yo creo que es un aspecto que debemos trabajar para entender mejor la posguerra y toda la gente que pasó, bueno, pues por la guerra, por la cárcel y por todas estas instituciones. Posteriormente se aplicaría un sistema de fases que van por el trabajo. Primero el trabajo manual, siempre interior, y posteriormente la mejora, lo que uno puede esperar es al trabajo extramuros, al trabajo exterior, algo a que, por ejemplo, las mujeres pues nunca estarían expuestas. En cuanto a la instrucción, primero un nivel de instrucción elemental, alfabetización, y después instrucción religiosa, y por último, instrucción o redención de penas por el trabajo intelectual, que esto es una fase también más elaborada del castigo, que es que los propios presos trabajen en la propaganda del régimen. Fundamentalmente lo que se busca aquí es potenciar la figura públicamente del intelectual arrepentido. El arrepentimiento es el éxito o es el objetivo fundamental de este sistema. Un objetivo que está o que se intenta conseguir a través de la técnica religiosa de aislamiento del grupo y, bueno, la penitencia, básicamente desde dentro, pero también desde la presión familiar y la asfixia económica desde fuera. Son mundos que están íntimamente ligados, y yo creo que es el núcleo de este sistema, del sistema de presión sobre el preso, además en unos años pues evidentemente duros, donde además las condenas no son inmediatas, sino que pueden tardar 2, 3, 4, 5 años en dictar sentencia. Imagínense, cualquier paso en falso de uno de los dos pilares rompe el equilibrio. O bien, si alguien de la familia comete una inmoralidad o comete un delito, el preso de dentro se le suspenden los beneficios. Si el preso de dentro cumple alguna, o se mete en algún follón, por entenderlo, o hace alguna actividad clandestina, o no colabora, o no trabaja, o no se porta como es debido, se rompe el eslabón con el mundo de fuera. Se rompe el subsidio, se rompe la ayuda, se rompe la entrada en el colegio, las medicinas, etcétera, etcétera. Todo esto hay que entenderlo, en concreto, la libertad condicional, básicamente, que es a lo que aspira a acceder el preso. Hay que entenderlo fundamentalmente en un momento en el que el peso del poder público se traslada, o el control de esto de estos mecanismos se trasladan fundamentalmente a las áreas locales. Entonces, ¿quién decide la puesta en libertad del preso, en libertad condicional? Fundamentalmente es una comisión del poder local dirigida por el alcalde o jefe de falange, por el párroco y por una persona femenina no me acuerdo la palabra, de probada solvencia, ¿no? De algo así, o sea, bastante... Solvencia moral. ¿No? Solvencia moral, sí, esa es la cuestión. Luego hay una comisión a nivel provincial donde ya hay, está el juez decano, está ya el jefe de la comisaría, donde está también el agente de colocación, en fin, un poquito más amplio, pero básicamente son las ramas del aparato político, policial, laboral, de todo lo que es el movimiento, podríamos entrar en el movimiento, que se dedican a vigilar básicamente a nivel administrativo las decisiones de ese comité local previo. Bueno, solamente un dato, son tantas las libertades condicionales que deniegan que la propia Dirección General de Prisiones tiene que, ante la presión que tienen para ir bajando demográficamente los penales, le sugieren que pongan libertad condicional con destierro a más de 250 kilómetros, porque es que no tienen capacidad para meter o para mantener ese sistema en un momento donde se junta, por un lado, el altísimo nivel de presos políticos y el altísimo nivel de presos comunes, dadas las condiciones de la posguerra por delitos contra la propiedad. Bueno, sigo porque la verdad es que no quiero enrollarme. Por tanto, este instrumento de modificación de carácter y de la conducta funciona fundamentalmente en la libertad condicional. La libertad condicional se puede entender o se debe entender como una traslación también de los mismos mecanismos que ha vivido uno en prisión. Sigue la presión, sigue el aislamiento. En realidad nadie quiere estar, o los testimonios hablan de que nadie quiere estar. Ahí es donde encuentra realmente la soledad, ¿no? El preso político en los años 40, 50, nadie quiere hablar con él y no puede hablar de política. Por otro lado, se persigue o se les muestra como seres nuevos, públicamente se exhiben. Su vuelta a la sociedad es exhibida y tienen que pedir permiso prácticamente para todo, para sacarse el carnet de conducir, para ir a una ciudad, desde luego para cualquier actividad económica, tienen que volver a bautizar a sus hijos, casarse como es debido, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que tienen que hacer es mostrar que han pasado por todas estas etapas previstas y que han borrado sus señas de identidad anteriores, tanto el preso como su familia, allí donde esté. Esto lo podíamos definir como muerte civil. Y voy entrando ya en el balance, un balance cuantitativo. No he estado en todas las sesiones, no sé si habéis hablado esta mañana de cifras, pero bueno, no creo que sí que es el mayor encarcelamiento en la historia de España. Creo, o parece, que después de la Alemania nazi, en el ámbito de Europa Occidental, no hay un volumen semejante, con la diferencia de que en Alemania nazi iban del campo, de la prisión al campo de concentración, y aquí es al revés, del campo de concentración a la prisión. En el ámbito normativo, que una legislación diseñada en plena guerra pasa y se instala en el ordenamiento común, un sistema que dura toda la dictadura y se generaliza, conectado con el sistema judicial y policial, y que finalmente se instala como una forma permanente de control. Y fundamentalmente, y creo que es donde tenemos que ahondar más y seguir, lo que pasa es que hay más dificultad en cuanto a las evidencias, los archivos, etcétera, etcétera, y es donde creo que también podríamos debatir o lo que a ustedes les parezca, pero desde luego creo que es un ámbito importante, es el impacto de la estigmatización, la criminalización que se realiza sobre una parte importante de la población española. Por un lado, porque se iguala delincuencia y subversión política con eso que aquí ya se ha hablado, con peligrosidad social, y se les trata toda la vida como criminales. Es un estigma que no se pueden borrar, y si uno habla con alguien que ha pasado por aquella etapa, que ya quedan pocos, pues fundamentalmente lo que no olvidan es que les trataron como criminales, cuando ellos, bueno, pues todo lo contrario, ¿no? Se consideran leales a una causa, o bueno, o no politizados inminentemente, pero desde luego no criminales. Esta sería una dimensión más pública. La otra es una dimensión más privada, la más difícil de rastrear, es la interiorización de esa redención, de lo que les hicieron sufrir, pero también lo que les hicieron hacer para sobrevivir. Y ahí tendríamos que hablar de esa forma de fomentar el arrepentimiento, esa forma de fomentar que colaboren, ya sea en la denuncia, ya sea en la supervivencia del régimen a través de impedir al menos la mejora de otros grupos, romper la solidaridad política, la denuncia a cambio de que mantener vivos a sus familias, etcétera, etcétera. Esto, fundamentalmente, los psicólogos sociales o la literatura sobre el trauma de la guerra lo considera una conjunción del miedo y la culpa. Y yo creo que sí, que esa es la base de un silencio que puede... Tendríamos que hablar también de los perpetradores, que también han tenido otro interés, fundamentalmente el interés en que este silencio se haya mantenido, pero creo que ahí está la base para que la mayor parte de esta historia no se haya transmitido, al menos en dos generaciones. Y no quiero, creo que con esto basta, no pretendo no haberles aburrido, y en fin, que las preguntas o el debate que ustedes quieran. Muchas gracias, Maru. Y pasamos al turno de debate. Si tenéis alguna pregunta, alguna observación. Que yo creo que ahora has apuntado ahí un montón de cosas que vamos a ver cómo se van desenredando, ¿no? Quería preguntarle cómo valora la supresión de la reducción de penas. Pues es claro, después de lo que he dicho, pues supongo que es buena, pero no lo sé si... su evolución posterior rompe la capacidad de que exista, no sé, cuál es su conexión verdaderamente con el ideal de reinserción posterior, si eso se modifica, si no. Me parece increíble que durase hasta el año 95, por un lado. Supongo que no estaría, que se modificaría las disposiciones posteriores. La verdad es que desconozco la historia más reciente de lo que sí sé es que todo este ideal jesuítico tremendo que les he narrado desaparece. A partir de los años 50 el discurso adquiere un tono mucho más científico, entre comillas. Pero bueno, en un plano general la verdad es que no... Por un lado, yo, conocedor de esta dimensión que parece un poco terrorífica, no puedo nada más que alegrarme si esto desaparece del ordenamiento español. Ahora, claro, ustedes me dirán, pues luego fue un arma beneficiosa, entre comillas, o no lo sé, un claro oscuro. Pero, ¿qué opinas? ¿Que fue algo...? A ver, por un lado supuso que un acercamiento hacia el cumplimiento efectivo de las penas. De alguna manera, de una manera... automática, redimida de condena, finalmente, así que el mundo, que con las condiciones que finalmente se establecieron, pero no lo hacemos, se debe ello. Nos redimía únicamente a aquellos que tuviesen una mala conducta, que eran situaciones continuadas, ¿no? Entonces, al final, esa concesión automática lo desvirtuó, que automáticamente se redujeran en alrededor de un tercio todas las condenas. Por eso, de lugar que se suprimiera la reducción de penas y por otro lado se rebajasen los máximos de cumplimiento a 20 años, de 30 a 20, que suponía que con la eliminación de la reducción de penas por el trabajo, pues por lo menos se compensaría un poco esa reducción de la penalidad. O sea, que hemos ido incrementando a 30 y a 40, la reducción desapareció y eso supuso un incremento punitivo brutal, ¿no? O sea, que tuvo su sentido su eliminación por la concesión de la automática que se había llevado a cabo, pero luego, como si se ha ido subvirtiendo el cumplimiento y subiendo los máximos penales, ya no redime. El efecto ha sido devastador. Lo que sí sé, es, por ejemplo, es que hay, en la utilización del término, muchísima confusión. Entonces, desde que no, pues, llevaba al presente y con... partidismo político, ¿no? O sea, sobre, estoy hablando, pues, por ejemplo, del tema de los presos de ETA o de que no rediman o que no sé qué, o sea, que está como mezclado y a lo mejor se arrancan de una historia de que esto solamente es un producto que ha vendido, o creo que la historiografía, si se puede llamar así, más franquista, vende que esto es la panacea para solucionar el tema de la guerra, de los presos de la guerra. Y posteriormente se justifica que eso no sea así, lo que tú estás explicando, no sea así porque esa historia de España ya ha acabado y los delincuentes ya es otra... O sea, lo de ahora es una delincuencia totalmente distinta, aquello fue una cosa excepcional y eso sí que lo he leído en algún trabajo y creo que es una experiencia, creo que es una opinión extendida en gente más o menos favorable al endurecimiento de las penas o el cumplimiento íntegro de las penas. Eso sí que te puedo... Que a veces dices, ¿y qué tiene que ver esto de la posguerra con lo que usted me está contando? Cuando defienden esto, ¿no? Entonces, no sé, me llama la atención que cuando se quiere se haga ahí unos saltos hacia atrás y otra vez se diga que eso es el pasado y que hay que olvidar. No sé, creo que también se ha hablado un poco de eso hoy. Yo, una cosa, a los presos en el 95 no les gustó. Estábamos allí. A la gente no le gustó nada, porque la revolución ya se había creado, pues, una cultura penitenciaria en torno a eso, una manera de funcionamiento del sistema. Y entonces, pues, vinieron López Garrido y Belloc con sus nuevos códigos modernos de la democracia y todo eso, y además de meter a los ocupas en la cárcel, procesos penales que antes no había, pues también hicieron esto, ¿no? Entonces, claro, la solución para estas cuestiones, incluso cuando parten desde la izquierda o cuando parten desde la izquierda, todavía más claramente, no son técnicas, como pudieron intentar transmitir, ¿no? Que intentaban hacer un ajuste, como tú has dicho, ¿no? Más técnico, ¿no? Dentro del sistema de penitenciario. A los presos no les gustó nada de nada. De hecho, la mayoría siguió, se valoró, tuvo que revisar todas las sentencias y la mayoría continuaron cumpliendo con el Código Penal del 73 junto con la reducción de penas porque era más beneficioso. Y luego, lo que pasa es que hubo todo, se ha dado problemas posteriores con el caso, por ejemplo, la doctrina Paró de los terroristas que siguieron cumpliendo con la condena y luego al final les han cambiado las reglas de forma militar, ¿no? Aplicándoles esa doctrina constitucional, ¿no? Y otra cosa son los presos políticos, no los de ETA, que por cierto acaba de anunciar su abandono definitivo de la lucha armada, que también es ahí. Pues los presos políticos, los presos también de conciencia, rechazan la idea de redención en sí misma, excepto la mecánica, ¿no? La automática que había. Por cuestiones políticas, de no sentirse colaboradores del sistema, del funcionamiento, etcétera, etcétera. Pero el sujeto prisionalizado de verdad, que es este que entra y que sale, y que sale, por un multireincidente, etcétera, etcétera, no me hubiera gustado oírlo. Yo he dicho, claro, oscuro, ¿no? Es que. Yo creo que de todas maneras, no, ya te, sí. De todas maneras, claro, estáis hablando al final de ya de totalmente mecanizado. Al principio cuesta. Al principio es un filtro importante, ¿eh? Hombre, yo creo que es una cuestión la que has planteado, Cristina, muy interesante desde el punto de vista historiográfico. Y me recuerda a lo del boletín Redención. El boletín Redención sale en el 1 de abril 39 y el último número creo que es del año 70. Muy tarde, sí. 74 o más, sí. O no, y se penetra en la transición. Sí. Un boletín que era, el como bien ha dicho antes Guzmaro, es la encarnación, es el estandarte señero de lo que es la labor de redención. Y claro, eso te lleva a decir, bueno, la carcasa es la misma, el nombre es el mismo, pero los contenidos históricos, las realidades históricas han cambiado completamente. O sea, la redención de penas, como bien tú has estudiado, era como un proceso de sometimiento absoluto, es decir, el preso político, o sea, la manera de entrar hacia en un camino que terminaba teóricamente la libertad condicional, pasaba antes por el trabajo, por el acceso al trabajo. No todo el mundo tenía acceso al trabajo y un sujeto redimible empezaba a redimirse a partir de ese descuento de pena, pero había además un montón de maneras de redimir, ¿no? Estaba el trabajo, estaba la instrucción intelectual, estaban las clases, la alfabetización, era entrar en todo un proceso intelectual y también de trabajo físico y de rentabilidad económica que terminaba en un sujeto teóricamente dócil, ¿no? La instrucción religiosa, las conferencias, el cine, la verdad es que es una... Claro, y la redención esta, que como bien comentaba Pedro, que yo también la conocí en ese momento, era, se nos comentaba que había, si no me equivoco, por los rudimentos de derecho que tengo yo, que sí que me gustaría que aquí, seguro que sabéis muchísimo más que yo y que me iluminéis, pero recuerdo que había la redención ordinaria y la extraordinaria. La extraordinaria me parece que era por desarrollo de trabajos en cocinas, lo que fuese, estoy hablando del año 94, 93. Y luego la ordinaria que era como automática, me parece que era una redención... Por limpiar la celda. Sí. O sea, era por nada. Pero entonces se criticaba que eso en realidad favorecía... la dejación, pero de eso era un comentario. Si no miraba al funcionario, daban algo, un papel, no sé qué, o sea, para el terrorismo. Para que vale, para que. O sea, había, formaba parte ya de la cultura penitenciaria que ya se va transmitiendo. Y era por barrer. Y el que no barría también. Se daba el oficio, como una manera funcional. Sí, yo creo que lo que hay que entender es cómo cambia y de hecho ese cambio implica que no se elimine la transición. Y de hecho, en el 78, en el informe de eso, el trabajo penitenciario que presenta García Valdés, que está como presidente, ¿no? Se habla ya de la redención como una especie de música de fondo que hay en la cárcel, dicen así, es un discurso de apuntalamiento. Y que vale para que el preso sea también protagonista de que el preso, gracias a la redención, tiene un poco la manera de regular la duración de su castigo. En la medida que se quiere implicar más o menos. Y por eso, yo creo que por eso es lo que se mantiene. O sea, se mantiene con unos parámetros, digo, unos muy, muy diferentes. De manera que las redenciones ordinarias es simplemente si no estás castigado por algo, tienes derechos. En el momento que tienes a un parte disciplinario, y bueno, yo creo que es una de las virtualidades del sistema en el sentido de por eso dura tanto, ¿no? Se va adaptando de una época camaleónica y eso es lo que hace que al final se convierta en los años 90 y que los presos lo entiendan más o menos como un derecho, ¿no? Entonces, bueno, te condenan a tanto, pero con la redención es tema. De todas maneras sigue existiendo, ya no voy a hablar como redención de transporte de trabajo, pero como bien dice, es articulada en el Código Penal. Un adelantamiento de la libertad condicional en lugar de las tres cuartas partes a los dos tercios para las personas que demuestran su actividad positiva dentro del establecimiento, la realización de trabajos o actividades, pues accedan a esa libertad condicional, incluso reduciendo, por ejemplo, 90 días al año en el momento en el que llegan a la mitad de la condena. Se puede poder salir un tiempo entre la mitad de la condena y los dos tercios, ¿no? Relacionando así la libertad condicional. Es que se refiere, por ejemplo, son dos años de actividades, carácter positivo que revelen ahí un proceso de reinserción, ¿no? En los términos de la legislación penitenciaria, pero ya fuera de toda esa comunicación moral y también como algo más excepcional, no como algo más. Yo quería preguntarle a Guzmán, aprovechando que lo tengo al lado, una pregunta, a lo mejor es una chorrada, a lo mejor puede parecer una chorrada, de esto de historiador, pero es dentro del engranaje tremendo que era el Patronato de Redención de Penas, que bueno, lo hemos estado perfilando porque es que controlaba la vida de reclusos y de miles y miles de reclusos y los familiares, como bien ha dicho Gunde. Y Gutmaro, te llamo Gunde directamente. Y entonces, lo que ha dejado claro es el peso de la Iglesia, de los atenepistas, es decir, los miembros de la Asociación Católica Nacional de Combatientes. Pero, Falange, ¿qué pinta en todo esto? Es decir, dentro de este reparto de poderes del franquismo, que ya sabéis que se repartieron ministerios y había un equilibrio más o menos inestable. ¿Qué pinta falace? La pregunta, ya digo, puede parecer una chorrada, pero creo que si lo que al final deducimos, o sea, concluimos que hay un mayor peso de la Iglesia, detrás, como bien habías dicho tú, detrás de la Iglesia hay toda una ideología que pesa de manera especial sobre el aparato, ¿no? Y condiciona de una manera particular ese aparato político, burocrático, ¿no? Bueno, a ser un reparto, bueno, Falange, por ejemplo, Justicia, tiene ministros de Justicia. Fernández Cuesta es un ministro falangista, se puede ver los repuntes, a lo mejor, o los cambios ideológicos, pero la formación del aparato, la formación de, básicamente, la entrada masiva de los primeros años, de lo que va a ser, pues, el organigrama fundamental, que es la redención, y hay una cosa que me he acordado ahora, y al hilo de lo que habéis preguntado, que es que el peso de la justicia militar sobre esto, son las comisiones de examen de penas las que dicen si se redime o no, antes de... No es el propio la propia maquinaria penitenciaria, pero bueno, para no salir por la tangente, que la pregunta es difícil, Fernando. Falange plantea un código penal que no llega a buen puerto. Falange no consigue imponerse ahí, y a partir de la caída de Serrano Suñer, yo creo que no tiene, digamos, no hay continuidad con su proyecto de justicia, que, bueno, en un momento dado tiene más influencia, por un lado, del corporativismo italiano, aunque eso lo traen bien los propagandistas con el catolicismo. La propia idea del trabajo ya está plasmada en el Foro del Trabajo, que también es un jesuita, toda la ideología católica del arrepentimiento, de todo este fenómeno que ya he hablado. Pero el derecho penal más alemán, que a lo mejor en un momento dado plantea Falange, no triunfa, y desde luego no triunfa después de la Segunda Guerra Mundial, o con la caída de Serrano Suñer, ya se puede ver. Entonces, el intento de acercamiento a lo que puede ser una democracia cristiana es ese modelo. Pero el derecho penal alemán, donde, por ejemplo, si se ve, es en las jurisdicciones como masonería y comunismo. De algunas cosas sí que, y sin entrar en cuestiones jurídicas que nos pueden dejar aquí mal, pero... Desde luego creo que es en esos otros ámbitos, pero no en aparatos institucionales que además tienen una fuerte tradición con dos elementos, el ejército y la iglesia. Creo yo que no... a lo mejor Falange entra, pero el patronato de redención... claro que hay falangistas, pero fundamentalmente es que es también la iglesia quien lo controla. ¿Qué más ámbitos cercanos hay ahí? Que no sea solo la Dirección General de Prisiones o el Ministerio de Justicia. En el trabajo, en los trabajos forzados, o en otras instituciones disciplinarias. Trabajos forzados sí que estaba Falange, ¿no? Yo creo que hay algo más, ¿no? Que tiene más. Pero por ejemplo, con Fernández Cuesta, que es el 47, si no. 46-47, si no recuerdo mal. Sí que, por ejemplo, se nota un cambio en el discurso y en la propaganda hacia el exterior, ¿no? Pero que tiene que ver, bueno, pues con el tema del aislamiento y con negar todo el tema de que en España hay campos de concentración. Entonces sí que hay una retórica más falangista, pero en el aparato de prisiones yo creo que no. No quiero decir que no sea un mérito, que es pertenecer a Falange casi indispensable en algunos momentos para entrar, pero eso no significa que la política penitenciaria sea dictada por criterios de Falange, que creo que no tiene una política penitenciaria. Nadie dice esto, ¿no? Tengo aquí, si no amenazo con las cifras, decir, os preguntas, hombre, hablad de lo que... Bueno, entre abril del 39 y enero del 40, lo que da un cierto margen, hay 500.000 en campos de concentración, 300.000 en prisiones, 90.000 en batallones soldados de trabajadores y 47.000 en batallones disciplinarios, lo que se acerca muy mucho al millón. Por ejemplo, en Francia, en el año 44, al final de la guerra, 59.000. En Alemania, en enero del 45, claro, ya también al final, pero en prisión, 189.000. y en España ese mismo año 270.000, perdón, en abril del 39. O sea que, bueno, la diferencia es el final de la guerra civil y el final de la... O sea, los momentos comparativos son el final de la guerra civil, que sería el punto álgido de presos, y el final de la Segunda Guerra Mundial, que sería, debería ser el momento también álgido. Y claro, los son bastante llamativas. Ahora, los especialistas, meteréis con las cifras, son amplias y la culpa es de otra gente, ¿no? Queda ahí las cifras. El fenómeno cuantitativamente es también importante. Bueno, Vallejo Nájera es el jefe de psiquiatría durante la guerra y trabaja, bueno, hace experimentos con los presos de las brigadas internacionales, con los concentrados, con los campos de concentración y también con las presas de Málaga. Entonces llega a conclusiones buscando el, ¿cómo es?, el psiquismo biológico, el fanatismo marxista. Pero, por ejemplo, no entra en algunas cuestiones metodológicamente puramente nazis, por así decirlo. No le mide los cráneos ni nada de esto. Hace un test, que el test ya de por sí es sobrecogedor. Bueno, sobrecogedor, que está usted ahí en la cárcel y le pregunta qué opina de la España Roja, este tipo de cosas. Que claro, el test... Entonces yo creo que los historiadores han sobredimensionado ese tipo de respuestas. Porque lo que a él le llama la atención es de las presas, que tienen las relaciones sexuales muy jóvenes, porque claro, pues son rojas. Eso es lo que le llama la atención. Y de los otros, de los internacionales, pues que están equivocados desde el principio. Entonces yo creo que eso, más allá de... Yo creo que donde él dice raza, o hablar de raza en el año 39 en España, no es hablar de raza en el sentido biológico alemán. Eso... Donde dice raza, como dice Maestu, es espíritu. Y es en ese sentido donde, entonces, las lecturas sobre el racismo... sí, puede ser racismo español, pero no es criminológicamente, no hablan no es un asunto de racial puro. No están buscando eso, ni desde luego en ningún caso habla de eugenesia, ni nada por el contrario. En el año 44, que saca la cátedra esta famosa con López Ibor, bueno, se somete, y es verdad, ya es el año 44, se somete a todos los cánones de la Iglesia Católica habidos y por haber, sobre lo que tiene que ser lo que es un docente, la misión de la universidad y la misión de la psiquiatría, pasando por todos los cánones de la Iglesia. Y yo creo que a mi modo de ver se ha dimensionado donde él dice raza y esos estudios que en ningún caso son antropológicamente, no busca la raíz antropológica ni biológica degenerativa de nada, sino que simplemente hace un test, que es un test de los que hacían antes de la guerra, él ya tiene un tratado y ya trabaja sobre el asunto, donde están mirando pautas de conducta más que de cuestión racial pura, ¿no? Es por otro lado, la Iglesia en el año 41-42 ya hace claramente público los peligros del totalitarismo alemán, curiosamente en ese sentido. Y claro, solo hay una raza, los hijos de Dios, ¿no? La raza humana. Entonces yo creo que ahí no lo sé, si ya entramos en la historia virtual o contrafactual o lo que sea, si hubieran ganado, los alemanes hubiera podido hacer experimentos como le hubiese gustado en este sentido, yo creo que no, pero bueno, eso ya es un juicio. A mí me gustaría aportar una cosa respecto a esta pregunta. Sí, soy de la misma opinión que Gumaro, ¿no? Que creo que se ha sobredimensionado. Hay algunos historiadores que han partido de los estudios de Vallejo y de los artículos en revista de psiquiatría para vincularlos con la prisión de madres de Madrid, dirigida por María Topete, que había una disciplina muy rígida y decretaba una estricta separación entre madres e hijos, ¿no? Entre presas madres y los niños que estaban, ¿no? Y ya digo, eso también ha derivado hacia el tema de los niños robados, que ha tenido una repercusión. Entonces yo creo que eso ha hecho que se establezca una línea de continuidad entre esas prácticas de las prisiones franquistas maternales con Vallejo Nájera. Yo lo que me pregunto como historiador es, ¿qué alcance tuvo Vallejo Nájera desde la revista de psiquiatría? Es decir, ¿qué alcance popular tuvo desde una revista de psiquiatría académica? ¿Y qué alcance tuvo incluso en el aparato de prisiones, que ahí sí que estaba completamente condicionado por una ideología católica, por lo que decíamos antes? Entonces yo en ese sentido sí que yo dudo bastante. A mí me parece mucho más interesante un dato, que es el de la penitenciaría de Alcalá de Henares, que estudia Guzmaro, que en el parvulario, según el reglamento de, me parece que es de 1889, no recuerdo ahora muy bien, pero fijaos, 1889, reglamento del parvulario, el que dentro del marco jurídico de la penitenciaría femenina de Alcalá, ya decretaba solamente una hora de visita de las presas madres a sus hijos por la mañana y otra hora por la tarde. Y la explicación era para impedir o evitar la influencia, la perniciosa influencia física y moral de las madres sobre sus hijos. Es decir, que yo creo que aquí estamos hablando ya de unas prácticas, lo que decíamos antes, punitivas, bastante anteriores, y que de alguna manera se han ido encadenando y se han reforzado y organizado mejor con el franquismo.